Así va discurriendo esta mañanita. Estamos a punto de comenzar ese debate. La ley de violencia de género, ¿discrimina o no discrimina a los hombres? Tenemos dos invitados, pero la invitada dice que está a punto de llegar a los estudios de Punto Radio en Madrid. Bueno, empezamos o no empezamos, queridos compañeros. El debate, la ley de violencia de género, ¿discrimina a los hombres? ¿Sí? ¿Está? ¿Están nuestras invitadas? Oye, Esther. Yo sí estoy. Por cierto, ¿de qué color vas a llevar la corbata en los premios protagonistas para que me ponga a juego con el vestido? Yo, azul y grana. Que es que tenemos a nuestra invitada que se ha equivocado el taxista y se la ha llevado a otra emisora lejos de la ciudad. Así que viene para acá ya corriendo. En un plis-plas está aquí. ¿Cómo que se la ha llevado a otra emisora? Pues se ha equivocado el taxista, ha decidido que era otro sitio y la ha llevado a otra emisora. Sí, no os es que como si estáis moviendo siempre de emisora a emisora. Ahí está, tú pues eres el que... Claro. Don Luis del Olmo ya ha dicho, pues me la llevo a Onda Cero. Se la ha llevado a Onda Cero. Pero bueno, te han dicho que está a punto de llegar. Sí, que está a punto de llegar. Sí. Bueno, yo le he dicho ya al taxista, digo, lo que tiene usted que hacer es empezar a cuidar su alimentación para estar mejor, ¿eh? Cuando llegue, que espero sea dentro de un minuto, comenzamos con ese debate si la ley de violencia de género discrimina o no a los hombres. Mientras tanto, cuéntame lo de Pascual. Claro, pues te cuento que, pues eso, que para el taxista y para todos los taxistas que nos escuchan y que quieren cuidarse, que están mucho tiempo pasando sentados, pues que tienen que cuidarse de otra manera. Y con la bebida de soja Vives Hoy, pues empezar a cuidarse es fácil, muy fácil. Lo pueden tomar a media mañana, en el ratito que tienen entre cliente y cliente, a media tarde, cuando llegamos a casa después del trabajo, fría, caliente, con cacao, con té, con cereales. Hay muchas formas de disfrutar de Vives Hoy porque es un alimento de origen vegetal sano y natural que nos ayuda a cuidar el corazón. Es una nueva forma de alimentarse para todos, para toda la familia. Yo ya he empezado, ¿eh? Me sentó tan bien que estoy tomando no solamente por la mañana, sino también a media tarde con el café y estoy encantada. Así que recordad, amigos, lo importante es empezar, porque lo que vives hoy te protegerá mañana. Y voy a recibir a Consuelo, ¿vale? Luis. Ya al estudio. Voy a por ella. Sí. Venga. La presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y abogada de familia. Si te quieres con el pico divertir, tómate un cucuruchito de maní. Consuelo Abril será una de las partes de este debate y la otra parte es don Francisco Serrano, juez de familia número 7 de Sevilla, que ya nos escucha desde Punto Radio Sevilla, me parece, ¿no? Don Francisco, sí. Buenos días, señor juez. Buenos días. Encantado de estar otra vez en estos micrófonos. Igualmente. Bueno, pues vamos a esperar a que llegue la otra parte, ¿no? Pero mientras tanto, yo le voy contando a los oyentes que en el 2009, 55 mujeres y 5 hombres murieron a manos de sus parejas o exparejas. Solo el 14% de ellas había presentado denuncia de malos tratos. En lo que va de año, y si se confirma la última víctima de ayer en Tenerife, han muerto 24 mujeres, de las cuales solo 4 habían presentado denuncia previa. El Observatorio de Violencia de Género calcula que de las 400.000 mujeres que sufren maltrato en España, es escalofriante, 400.000 mujeres que sufren maltrato en España, solo denuncian una cuarta parte, es decir, 100.000. Sin embargo, para el juez de familia sevillano Francisco Serrano, la ley de violencia de género promulgada en el 2004 ha llevado a que se interpongan muchas denuncias falsas y a un genocidio entre los hombres que se están suicidando como consecuencia de estas denuncias, ¿no, don Francisco? Pues sí, vamos, si quiere esperamos, pero estos datos que estás dando no están basados en ningún tipo de contraste fiable, porque es que no son 100.000 denuncias, hasta ahora se han presentado 750.000. Si multiplicamos por 4, resulta que todas las mujeres españolas estarían siendo maltratadas por su pareja, pero a todas horas del día. Perdón un momento, don Francisco, que creo que ha llegado nuestra invitada Consuelo Abril. Sí, por supuesto, porque me gusta además que en el debate haya auténtica paridad. Doña Consuelo, buenos días. Buenos días. Así que, ¿quién se equivocó, usted o el taxista que le ha llevado a Onda Cero? Pues yo realmente estaba a disposición del taxista y el taxista me ha traído aquí. Lo que pasa es que había una manifestación también, o sea que ha habido una serie de incidencias. Bueno, ya está resuelto. Ya está resuelto. Sí. Bueno, tenía la palabra el señor Serrano. No sé si se conocen, usted está en Madrid, Francisco Serrano está en Sevilla. Recientemente tuvimos una cosa en otro medio de comunicación y ahí debatimos los dos. Personalmente, yo creo que no. No, personalmente no nos conocemos, efectivamente. Bueno, pues que comience el debate. Tenía la palabra, ya que tenía la palabra el señor Serrano, continúe usted, don Francisco. Pues decía eso, que es que realmente lo que es, yo creo que todo viene viciado desde el inicio, desde el momento en que existe una mala catalogación, un mal concepto de lo que es maltrato. Mira, en la ley, en el plan de protección integral, de igualdad integral, hay un concepto de violencia de género que es genial, es magnífico si esto se cumpliera tal y ese fuera realmente el concepto que se aplicara, que dice que ese es el tipo de violencia que ejerce el agresor sobre la mujer por el mero hecho de serlo y por considerar a una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Cuando esa violencia, en una situación de desigualdad, de discriminación, de miedo, de humillación se produce, ahí estoy totalmente de acuerdo que hay que proteger a esas mujeres, pero darles una protección eficaz, darles confianza en el sistema, porque lo que no se puede considerar maltrato es una mera discusión en la relación de pareja cuando hay situación de igualdad. Y actualmente se está dando que una discusión acalorada, un enfrentamiento verbal pero en condiciones de igualdad, se está considerando objeto. Además, se estimula que existan denuncias, se está deteniendo a hombres, que muchas veces yo considero que eso son detenciones ilegales, cuando realmente eso no responde a un hecho ilícito ni antijurídico, ¿eh? Y resulta que eso está perjudicando a aquella mujer a la que sí sufre miedo, a la que sí sufre esa agresión, porque se lo hace el agresor, porque la considera inferior. Eso es la primera perjudicada de todo esto, de esa situación de discriminación. Por supuesto que vengo insistiendo que es la mujer maltratada la que no se atreve a denunciar y que no aparece en la estadística. Eso es así, Consuelo. Hombre, lo que está manifestando el juez Serrano, a mí me parece que eso es riguroso, eso es cierto. Efectivamente, hay mujeres que no están denunciando. Y bueno, prácticamente diríamos que casi en un 70% de los casos las mujeres no denuncian. Las mujeres llevan años y años recibiendo malos tratos físicos, malos tratos psicológicos, y la mujer no está denunciando, con lo cual, efectivamente, a esas mujeres hay que darle protección. Y hay que darle protección porque hay una cosa que es muy importante de la ley integral. La ley integral dice permanentemente que no solamente es la mujer la que tiene que denunciar, porque la víctima normalmente no suele estar en condiciones de denunciar, porque tiene una baja autoestima, porque ella cree, incluso se siente hasta culpable. Entonces yo creo que la sociedad en su conjunto, las instituciones, los profesionales que estamos en contacto con la mujer maltratada, somos los que tenemos que poner en conocimiento la existencia de ese maltrato, y de ello lograremos que haya muchas menos mujeres maltratadas. Por cierto, que desgraciadamente ayer murió una mujer más por violencia de género, degollada. Y estamos hablando de 33 mujeres muertas en lo que va de año. Eso no, 24, es un... ¿no? 24, yo creo. Perdón, 20, perdón. 20. Y digo simplemente, juez Serrano, le digo, los números que se están diciendo oficialmente son aquellos que se están contabilizando de acuerdo con el ámbito de aplicación de la ley integral. Pero una mujer que en la calle muere, y muere por acoso, es una mujer que está muriendo por violencia de género. Y estamos hablando y utilizando terminología internacional. No es un tema de España, no es un tema que nosotros nos hayamos inventado. Es un tema internacional. En todo, en Naciones Unidas, en la Comunidad Económica Europea, no se habla otra cosa nada más que violencia de género, y ahí comparto la definición que ha hecho el juez Serrano con relación a la violencia de género, que es en condiciones o en circunstancias de desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero tú entiendes... Es que eso lo que pasa es que excluiría al 95%, más del 95% de las denuncias que se formulan. Una novia y un novio con 19 años, ya lo conté, me parece un caso así similar el otro día, me lo contó su madre, la madre de él. Resulta que discuten, tienen un enfrentamiento verbal, una agresión recíproca sin causarse lesión ninguno al otro. Bueno, pues eso comportó para ella nada. Y para él, una detención de 48 horas y una petición de condena de 3 años de cárcel. Mi experiencia es otra, con todos los respetos. Pero bueno, que yo soy abogada de familia. El otro día también detuvieron en Sevilla a un señor, lo dije aquí también, parapléjico con el 85% de minusvalía, en una silla de ruedas, con una bombona de oxígeno, con las manos que no podía coger un bolígrafo, también había denunciado a la señora y conllevó a una detención. Esos conceptos, ya no solamente la derogación, lo que es transformar una ley de protección integral en el ámbito doméstico, sino también en la propia aplicación, que también creo que es importante de la ley, que hay que descartar todos aquellos casos puntuales donde no existe desigualdad, donde la mujer no está denunciando por miedo, sino también para obtener muchas veces, y por desgracia, en desgracia y además en detrimento de la mujer maltratada, una situación de oportunismo. Yo creo que tenemos una responsabilidad como profesionales, desde el punto de vista de la judicatura y desde el punto de vista de la aplicación de la ley, yo como abogada que soy, tenemos una responsabilidad de informar. Hablar de casos de casuística no nos conduce absolutamente a nada, porque si hablamos de casuística, yo puedo decir un juzgado y además puedo decir hasta el nombre, y puedo decir Majadahonda número 7 de violencia. Es un juzgado que he pedido unas medidas urgentes en un juzgado de violencia, se han celebrado el juicio concretamente en Semana Santa y todavía no tengo resolución judicial. Si a eso le tenemos que decir que hemos cogido ventaja intentando aplicar la ley integral, evidentemente ventaja no existe. Yo creo que la casuística no nos conduce a nada. Yo creo que estamos hablando de un fenómeno de una gravedad extraordinaria. Estamos hablando de 33 mujeres muertas, que no son ni una ni dos. Si esto ocurriera en otro tipo de delito, en el terrorismo, estaría todo el Estado, señor Serrano, estaríamos manifestándonos en la calle, saldríamos a las calles. Es inhumano, es tremendo. Y yo, con relación a las denuncias falsas que tanto se habla, creo que se hace mucho daño. Yo me voy a remitir a el informe último del Consejo del Poder Judicial, porque ambos somos juristas y ambos creo que debemos respeto a la información que nos da el Consejo del Poder Judicial. En el informe del Consejo del Poder Judicial, que habla que el año pasado hubieron 55 mujeres muertas, que según nuestras estadísticas, mi organización, Comisión de Investigación de Malos Tratos, son muchas más, pero remitiéndonos exclusivamente a esas 55, en esas 55 mujeres que desgraciadamente no están con nosotros en este momento porque han sido muertas y han sido asesinadas violentamente por sus maridos, por sus compañeros, más del 33% de esos casos examinado uno por uno, en algún momento del proceso o bien la mujer no quiso ratificarse, con lo cual podíamos entender que es una denuncia falsa, una mujer que ha muerto, o bien en cualquier momento del proceso no ha querido proseguir el proceso amparándose en el derecho a no declarar en contra de su marido. Es decir, que estamos hablando que esas mujeres muertas en un 33% en algún momento se retiraron. Y eso para mí es la clave, porque la clave es que en este momento no se puede hablar de una casuística específica. Tenemos que decir que muchísimas mujeres están con miedo, que hay que conocer, y eso es importantísimo, la formación en género, es conocer cuando una mujer retira una denuncia, cómo un juez puede decir que esa ha retirado la denuncia porque es falsa. Eso es incierto, eso es no conocer lo que es una mujer maltratada. Una mujer maltratada es una mujer que se siente con miedo. Recientemente, y termino con ello, recientemente he estado dando un curso en la escuela judicial en Barcelona, a los jueces, a 133 jueces, lo cual me produjo una satisfacción extraordinaria de la sensibilidad y de los conocimientos que están teniendo estos jueces, y que auguro un porvenir y un futuro mucho mejor para la judicatura. Solamente decir que ellos vieron a mujeres maltratadas y hubo dos mujeres que eran mujeres maltratadas, y ambas dijeron que durante más de 15 años de su vida no habían denunciado, y que habían denunciado solamente por hecho muy puntual o bien porque sus hijos la habían animado a denunciar. Consuelo, Diego, una cosa antes de tomar la palabra el juez Serrano. ¿Usted cree que la ley de violencia de género discrimina a los hombres? No, en absoluto. Es que la ley de violencia de género va dirigido a un fenómeno. Es que lo que ataja es un fenómeno. Es como el terrorismo. Si es que el terrorismo no tiene la misma legislación, lógicamente, porque es un fenómeno especial, es un fenómeno especial en el cual va dirigido a erradicar un fenómeno de una gravedad extraordinaria. A mí, bien, la ley me parece extraordinaria. Déjeme, don Francisco Serrano, juez, sí, tome la palabra. Vamos a ver, yo pienso que discrimina no solamente a los hombres, sino también a las propias mujeres. Si vamos a hablar de datos, vamos a tener claro que las sentencias, los asuntos de denuncias que llegan a las audiencias provinciales son menos del uno entre un 5 y un 10%. O sea, se hace un sondeo, se hace un muestreo sobre un 10%. Yo digo que para hacer un estudio serio fidedigno y riguroso, tenemos que estudiar el 100% de los asuntos que entran y que se denuncian. Eso sí que nos daría una perspectiva real de qué es lo auténtico y dónde puede estar la situación de abuso, que digo que la situación de abuso la más que perjudica es a la maltratada. Sobre cimientos archivos entre los mismos juzgados de instrucción o juzgados de violencia, más del 60%. Pero si nos vamos a los propios estudios, al riguroso del estudio, que yo digo que los resultados, por supuesto que son ciertos, lo que pasa es que está mal cogido lo que es el parámetro, resulta que por violencia habitual de esas 530 sentencias son 28%. El 28% sobre el 10% en relación al 100%, resulta que no llega a ser lo que sería la violencia auténtica, la violencia real, la del miedo, la de la señora esa que sale en los anuncios, pues habría un 1 o un 2%. Pero sigamos hablando de datos. Mira, Luis, resulta que se dice que no hay hombres maltratados. Has dicho antes que había 5 hombres muertos en el estudio del Consejo. Uh-huh. Pues mira, yo tengo una relación de agresiones graves con lesiones, tentativas de homicidio y homicidios de hombres por sus parejas, mujeres, desde enero de 2008 a febrero de 2010. ¿Tú sabes cuántos tengo? 80. La Guardia Civil detiene a una mujer en Arteixo tras la muerte de su marido. Una mujer con un trastorno mental apuñalada a su marido con un cuchillo en Villena. Detenida una saluqueña acusada de matar a su esposo a puñaladas, quien murió en la bañera desangrado tras recibir 68 golpes con un cuchillo y unas tijeras. Detienen por el asesinato de un viudo en Bilbao a su amante y a un cómplice. Detienen una mujer por el presunto asesinato de su pareja sentimental, Castelldefels. La jueza ordena el ingreso en prisión de la mujer acusada de matar a su exmarido, Torrevieja. Ha detenido una mujer en por el asesinato de su exmarido, Cienpozuelos. ¿Sigo? Pero perdone, es que los 80, yo por favor, yo diría, para no manipular las cifras, porque yo cuando me fijo las cifras... No, es que son 80, son 80, 80 recogidos. ¿Cuándo? Pero ¿desde cuándo? Desde enero de 2008 hasta febrero de 2010. Es decir, que ha habido más hombres muertos que mujeres. No, 80, entre ellos 33 hombres muertos, los demás con lesiones gravísimas. Y si no hay discriminación, a estos hombres que han acabado con lesiones gravísimas... Pero es que esas estadísticas no las comparte nadie, perdón. Pero las comparte, pero entonces estos son recogidos... Ah, pero vamos a ver, esto, pero termino, de notas de prensa, de titulares de prensa, que lo cual es un extracto de un tanto por ciento mínimo, pero son extractos de prensa con días y sitios donde han ocurrido los hechos. No me niegue que esto no existe, porque me ha llevado mucho trabajo el recoger todos pues estos yo, datos. Pues yo desde luego, me dicen que ahí me va a encontrar, no señor Serrano, a mí me va a encontrar en cualquier información que sea veraz, en cualquier investigación, en cualquier estudio. Consuelo, que lo tengo, que me ha llevado mucho le trabajo. Le ruego que evidentemente, yo desde luego creo que hablar en este momento de que estamos prácticamente en equiparación en las muertes de hombres a mujeres, creo que es algo, es manipular. A mi pero modo, ¿cómo manipular, es realmente, pero si para estoy mí dando, es manipular. Pero si esto, pero no, manipular, los datos no están reflejados si ni en el Consejo, de prensa, ni en el Consejo, sí, pero a mí, ni en el Consejo pedirle, del Poder Judicial. Pero es que no te dejo terminar. Es que habrá que pedirle entonces al Observatorio y al Consejo que por qué no se reflejan estos datos, porque estos datos están recogidos en titulares de prensa. O sea, que yo lo he recogido por internet, uno por uno, que no tendría que haberme molestado yo en recoger todos estos datos. Tendría que estar reflejados. Porque este hombre que le han asesinado, que le han degollado también y lo han dejado paralítico, este hombre ha tenido derecho a asistencia gratuita, ha tenido derechos a beneficios. Yo creo que, a mí es que me esto parece, sí no es discriminación. Con todos los respetos, a mí con todos los respetos, a mí me parece que el fenómeno realmente, yo creo que... Son más. La sociedad, la sociedad, no duda en absoluto que el fenómeno es de el hombre que mata a la mujer. Ese no, es y la mujer es, que mata al hombre o que mata, evidentemente, por ejemplo, evidentemente cualquier, nos dejamos fuera del ámbito de protección. Cualquier maltrato que se produzca, señor Serrano, cualquier maltrato que se produzca tiene que ser punible. Eso, yo creo, en un Estado de Derecho nadie lo duda. Estamos hablando de un fenómeno, estamos hablando de una realidad social, y esa realidad social nos dice que no hace muchos años, antes, por ejemplo, de la ley de 2 de mayo de 1975, decía no pueden buscar, no pueden firmar contratos los locos de mente sordomudos y la mujer casada. Y estamos hablando de hace nada, estamos hablando pero, de una desigualdad. Que hemos pasado de la tutela marital a la tutela perdón, estatal de la estamos mujer, hablando, con lo cual discriminamos a la mujer. No es verdad, estamos hablando realmente de una desigualdad existente real. En las leyes que ha existido hasta hace nada, en la patria potestad, en la administración de los bienes gananciales. Es decir, que estamos hablando de un contexto, y yo sí que pienso... Años. No, estoy hablando de que es que las mentes, las costumbres, no se modifican en un año ni en dos. Ahí es donde yo creo que tenemos que ir. En vez de hacer una discusión, un planteamiento de cifras y demás, hablemos de la prevención. ¿Por qué no hablamos de prevención? Que es lo que desde mi punto de vista en este momento tenemos que llevar a cabo. Prevención, educación en igualdad. Mediación. Porque todo eso, yo me dedico, mira, perdón un momentito, yo me dedico a separaciones matrimoniales. Y en esas separaciones matrimoniales lo que estoy viendo permanentemente es la desigualdad. Si el hombre gana dos, la mujer gana uno. En un porcentaje. Consuelo, pero todas no, esas discriminaciones. Pero vamos, Consuelo, que yo llevo 20 años de juez y 12 de juez de familia. Yo 33 años de abogada aquí. Debo ser yo un poquito más mayor. Que tenemos una experiencia. O sea, que lo que dices lo de la prevención, la mediación. Mira, yo a mí me dicen que yo es que no, que yo estoy atacando a las mujeres. Que yo es que con esto. Mira, yo lo único que me proclamo es independiente, objetivo. Que la única forma es la prevención, la mediación, la conciliación, la concordia. ¿Sabes? A mí me dicen que yo estoy atacando a las mujeres. 20 años de ejercicio profesional. A mí no ha sido. ¿Pero en dónde no le ve ejercicio profesional? ¿En un juzgado no de familia? ¿En 20 12, años? 12 años. Y en 20 años, tanto en el juzgado donde yo tenía también, que tenía competencias de familia, porque era de primera instancia, como en el que estoy ahora, a ninguna mujer le han matado. ¿Por qué? Porque en un momento dado, yo creo que los jueces hemos de velar por esa prevención, por esa mediación, para que no haya desequilibrio, que no haya situaciones de injusticia, para que no, porque la injusticia y la desigualdad es lo que lleva a situaciones de violencia. Y eso es lo que procuro yo fomentar en mi sede judicial, que ahí es donde está mi jurisdicción y mi responsabilidad. Pero desgraciadamente, cuando se llega a sede judicial, bueno, es la mujer que denuncia. Pero ¿y ese 70% de mujeres que no están denunciando? Pero bueno, ¿ese 70% de dónde se saca? ¿De qué dato? O sea, que es que se hace un estudio, una macroencuesta para saber si la mujer está maltratada en España. Y resulta que solamente se les pregunta a las mujeres, no se les pregunta a los hombres. Mira, yo tengo 251 estudios a nivel internacional, 58 solamente de esos estudios del año 2009, donde se demuestra que la violencia es bidireccional, del hombre hacia la mujer, por supuesto, pero también de la mujer hacia el hombre. Lo que aquí en España resulta que esos estudios han excluido al 50%. Por ciento de la población. Eso que no es la población masculina. No es cierto. Bueno, si lo tengo el estudio del año 2006. El estudio, yo es que el estudio, yo es que la verdad es que los estudios, todos los estudios a que se hace mención, todas las estadísticas a que se hace mención, desgraciadamente es que no están en ningún sitio oficial. Deben ser estudios muy personales que usted debe llevar individualmente dentro de su domicilio o dentro de su juzgado, porque es que yo lo que creo que tenemos que hablar para entendernos, tenemos que hablar de estadísticas, tenemos que hablar de los estudios oficiales que se han llevado a cabo. Pero los estudios oficiales, ¿por qué no coinciden esto que yo he hecho a nivel casero, con mi telescopio casero? Yo, con todo el respeto, con su telescopio, lo único que le puedo decir es que hay una desigualdad real entre hombre y mujer todavía. Recogidos. Y hay una fuerza y hay una realidad. Y la realidad, perdón, señor. La realidad es que mueren muchas más mujeres que hombres. Ese es el fenómeno. Y no es un fenómeno en España. Es un fenómeno europeo. Es un fenómeno internacional. Y es un fracaso. Y yo diría que la ley integral... de la política, lo ha dicho la presidenta de la Comisión de Justicia de la Unión Europea. Yo diría que realmente la ley integral, a mí me parece un buen instrumento. Me parece que es una apuesta en la que todos los partidos políticos estuvieron conformes y dieron su aprobación. Y me parece extraordinario que esto fuera así, de esta manera. Pero falta la aplicación, falta el desarrollo de la ley, faltan recursos para la aplicación de la ley. Pero y ahí es donde nos tenemos que poner y no pelearnos en las cifras, pero, que me parece que eso lo único que nos hace es distanciarnos, sí, efectivamente. Es vamos unirnos. A ver, cuestiones cuantitativas me importa más que lo cualitativo me importa más que lo cuantitativo. Pero todos hemos de ser humildes, tanto quienes aplican la ley, por supuesto, pero también quienes son los redactores de la ley, y en un momento dado tener humildad en el sentido de decir, lo hemos hecho con muy buena voluntad, con muy buen criterio, pero si hay que cambiarlo, se cambia para que estemos no solamente una ley de protección en el sobre la mujer, sino en el ámbito doméstico. He hablado de muertes de hombres, no he hablado de muertes de niños. Es que no para eso, perdón, es que para perdón, eso Consuelo, tendríamos... Consuelo, don Francisco, tenemos que terminar. Un minuto para cada uno, por favor. Vamos a cerrar ya. Consuelo. Bueno, yo diría que la ley es importante, la ley ha sido un salto cualitativo importante para la mujer. Creo que los estudios se tienen que generalizar, no se puede hablar de estudios individuales que lleva a cabo alguien determinado, porque eso no tiene repercusión ninguna. Entonces, lo que sí que diría a las mujeres, que a mí es las que me importa, porque mi organización se dedica a la defensa de las víctimas de malos tratos, es que las mujeres denuncien, que la denuncia es muy importante porque para ellas es romper la cadena de violencia y que eso les va a servir para ellas y para sus hijos, porque muchas mujeres dicen no denuncio por mis hijos, pues precisamente por vuestros hijos es por los que tenéis que denunciar, para que ese ejemplo no cunda, porque los hijos que viven en un clima de violencia van a ser violentos y las niñas que viven con siendo víctimas también van a ser víctimas en el futuro, con lo cual siempre a la mujer que denuncie y que confíe en las instituciones. Sí, señor juez, terminamos. Yo creo que todos estamos en contra de la desigualdad. Yo creo en la igualdad que está reflejada en nuestra Constitución, que es reflejo también de la que está reflejada en la Convención de Derechos Humanos, y desde luego pienso que La violencia, los malos tratos, hemos de combatirlos, por supuesto, para dar confianza, seguridad a esa mujer que sufre maltrato, pero también a todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad, como el caso del paralítico. A todas esas personas, ser hombres, mujeres, de su condición homosexual, sean ancianos, sean niños, hemos de extender el ámbito de protección, los beneficios de la ley, a todas las personas, porque si no, estamos en una clara discriminación. Y en cuanto al número de denuncias, cambiar una cosa que sería básica para que se diga, que lo tiene que saber la gente, que lo que se está financiando esos recursos y esos beneficios es por el número de denuncias que se presentan y mujeres que se declaran maltratadas. Ese es el criterio preferente para distribución de recursos. Si ese criterio se cambiara, yo creo que también cambiaríamos la auténtica protección, las necesidades las dejaríamos en su justa medida y cambiando, por supuesto, como he dicho al principio, el concepto de lo que se ha de considerar maltrato y mujer maltratada. Francisco Serrano, juez de familia número 7 de Sevilla, Consuelo Abril, presidente de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y abogada de familia. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Adiós, buenos días.